Solo para saber el nombre exacto, porque no quiero aventurarme a poner el nombre al tema. De la 30, York. Tú me comentabas que hay entre los 19 y los 23 años más o menos, decidiste alejarte. Sí, me guié un rato a la pintura, a viajar un poco, a no meterme más en problemas. Así que me hice el que soy ahora, me hice el tonto y ahora me puse a hacer canciones, agarré la guitarra y todos los días iba a ver un amigo con el cual siempre estaba en su casa todos los días, no iba a ver en ninguna parte, y yo iba y le tocaba las canciones que hacía. Y él me decía que siguiera. ¿Cómo se llamaba él? Perdona la pregunta. Pancho, mi amigo Pancho. Entonces hay un periodo, ¿no? Como en el cual tú señalas, en el tiempo que me hice. ¿Fue así de consciente? La verdad es que hice las cosas así, cuando uno aprende a hacer las cosas a su gusto, cuando no hay nadie que te detenga, así. Me defendía de alguna manera con la poca plata que ganaba, de pronto vendiendo queque o tocando por ahí. Me dediqué siempre a estar alimentando esto de estar fuera de sí y poder alucinar cuando quería y poder expresarme tal cual era. En mi casa creían que estaba completamente loco, pero después ese loco se transformó en ese loco que, como lo de Nietzsche, que era el primero era un león, pero después me transformé en un niño y andaba callado por ahí dándole besos a cada rato a mi abuela. Entonces estaba listo. Era una locura amorosa. Sí. Con todo lo que implica la palabra amor. Sí, es. Y es fantástico escucharte decir que pudiste detener las cosas, como frenarlas un tiempo, buscar, sacarse la ropa, sacarse todo, para revolver una vez más todo y volver a armarse. Está bueno. Sigamos escuchando canciones.